Parate, porque acá la tecnología es un rincón, entonces estoy metida en el rincón donde tengo buena señal. Ah, está bien, está bien. ¿Estás allá en la estancia? Sí, exactamente, disfrutando del frío. me imagino cómo debe estar allá, al descampado. Pero bueno, está bueno eso. Alejandra, me imagino cómo han venido trabajando con el tema de la pandemia. A ver, contanos, ¿cómo ha sido todo esto? Apertura, cierre, ¿cómo desde marzo del año pasado? Sí, mira, te hago un poco la historia. Sí. Desde que se cerró, en el marzo del año pasado, estuvimos 90 días sin trabajar, sí. Empezando a sentir lo que le pasó a todo el mundo, la situación económica y demás. Sí. Después, cuando se permite la gastronomía, la verdad que hubo una vuelta muy intensa, o sea, muy intensa positivamente, porque es como que empezamos a tener mucho movimiento. Después se habilitó el alojamiento, entonces ahí, a partir de ahí hubo bastante movimiento. Y es como que cuando empezó este año, que creíamos que, bueno, se iba a normalizar todo, seguimos trabajando, pero bueno, estas idas y vueltas que nos pasó en este último periodo también hacen que la gente no tiene esta misma necesidad que la vez anterior de salir porque habíamos estado encerrados 90 días o porque no habíamos podido. Entonces, como que ahora, y a su vez está como más tranquilo, pero porque también la gente no sabe si se puede, si no se puede, hasta dónde podemos, y nosotros mismos a veces tampoco lo tenemos muy claro, porque se van habilitando cosas y algunas entras en un parámetro, pero no sé si entras en el otro. Esta etapa está un poco compleja. Está bien. Le digo a la gente, a la secretaria de turismo y demás, me deben odiar, pobre, porque digo, pero a ver, ¿qué se puede? ¿Qué no se puede? Y lo mismo le pasa a los turistas. Claro, sobre todo a los que quieren disfrutar de uno o varios días de descanso. Entonces, para aclarar, ¿qué está habilitado ahora? ¿Qué se puede hacer ahí en la estancia, por ejemplo? Estamos habilitados la parte de gastronomía. Sí. Y ya ahora con las últimas habilitaciones, el alojamiento también. Ah, bien. O sea que de acá... Siempre con los condicionantes de al 30% en gastronomía, bueno, con todas las limitantes que traen las disposiciones, ¿no? O sea, nuestra capacidad es 90 personas, pero podemos recibir 27, no es que podemos recibir 90. Claro. Y en esto... Porque sí podría hacer cosas al aire libre, pero con esta época no es lo ideal. Claro. Sí, sí. Alejandra, y durante todo este periodo, desde que arrancó la pandemia, teniendo en cuenta que, bueno, en un momento la provincia estuvo cerrada al que venía de afuera, de otras provincias, ¿el pampeano, la pampeana ha empezado a conocer y a hacer turismo interno? Sí, sí, mucho. Sí, por eso que yo ya he usado un par de veces la expresión esta de mala suerte o buena suerte. En definitiva, porque la mala suerte que fue todo el cierre durante el primer periodo y demás, se terminó transformando en una buena suerte en el movimiento que generó después de pampeano, que ya por suerte vamos rompiendo el mito este de que en la pampa no hay nada, porque a medida que los mismos pampeanos empiezan a conocer lo que tenemos en la provincia, empiezan a ser difusores. Claro. Que siempre la difusión boca a boca es mejor. Viste que vos vas a otras provincias y a cualquiera que le pregunte y te dicen, ¿dónde vas a andar al otro lado? Y en La Pampa, un poco por desconocimiento de los mismos pampeanos, porque tenemos esa cuestión de que en La Pampa no hay nada, desde lo paisajístico, pensando, no sé, en río, mar y demás, pero la verdad que cuando ves que otras personas valoran nuestro paisaje de una forma, de otras provincias, tú decís, vienen de Mendoza y te dicen, ¡qué divino los atardeceres! Pues sí, Mendoza, que tiene unos lugares preciosos, pero bueno, viste que es valorar lo propio siempre es como un poco difícil. Entonces, este movimiento de pampeanos dentro de la provincia va a ayudar a que la difusión o el conocimiento, o a cualquiera que pase por algún lado y le pregunte a un pampeano, diga, y sí, pueden hacer esto, pueden hacer otro. Todavía igual siempre hay un poquito del mito con que no hay mucho, pero bueno, hay claro, cosas, y hay cosas muy lindas. Alejandra, ¿cómo se preparan para las vacaciones de invierno ahí? Y es que te digo que estamos como en esta cuestión de, como nosotros no tenemos un periodo de trabajo así como el fuerte es el verano, el fuerte es el invierno, el fuerte es, claro. El fuerte, y menos, sea, por ahí en otros años te podría decir, bueno, sí, en invierno, en las vacaciones de invierno hay más movimiento y más, pero este año, estos dos años, o este año y medio, o este año que llevamos así, están como anormal, que nosotros estamos preparados siempre. O sea, no es por vacaciones de invierno más o por vacaciones de verano, o por, no, es como nuestra apuesta turística familiarmente ha sido todo el año de estar abiertos y ofrecer el mismo servicio y ofrecer. Entonces, está bien, probablemente puede que haya un poco más de movimiento, pero es que como hasta a mí me descoloca si hay vacaciones o no hay vacaciones por esta cuestión de cómo se ha venido trabajando, pero bueno, sí, creo que hay vacaciones. Sí, sí, sí, por lo menos por ahora hay vacaciones. Esperemos que no aparezca ningún brote importante en la provincia. Y, claro, pero inclusive las vacaciones son desde la cuestión de educación. Sí. Porque si no, ¿quién otro es que tendría? Claro, bueno, por eso, sí, sí, hay consultas, probablemente también se ha empezado a ver que sea otra problemática, ¿no? O sea, si cerraban en la provincia el ingreso desde otro lado, cuando La Pampa es una provincia de paso, nosotros hemos en alguno de los periodos recibido gente que está yendo al sur o que está viniendo del sur. Bueno, no sé ahora, se supone que va a ser un poco también así en vacaciones de invierno. Claro, sí. Alejandra, ¿aquí el museo está abierto? Sí, o sea, estamos mostrando. Perdón, sí. Sí, sí, perdón, que justo me interrumpe mi hermano. Ah, está bien. Sí, sí. Ah. Bien, o sea que el pampeano o pampeana, bueno, aquel turista que quiera visitarlo lo puede hacer. Exactamente. Ah, bien, bien. Lo puede hacer. Bien. ¿Qué otro atractivo tiene la Holanda para ofrecer? Mira, hemos desarrollado algunos senderos para hacer caminatas. Ah, mira. Incluimos, o sea, siempre eso es abierto, es libre. Después siempre hemos tenido la cuestión de avistaje de aves. Ahora hemos hecho un curso que todavía no lo hemos incorporado como propuesta firme, pero hicimos una capacitación de astrodivulgación que tiene que ver con lo de las estrellas, entonces en algún momento vamos a armar algún programa con eso, solo que ahí es para gente que se aloja, o bueno, puede ser alguna actividad del día y volver. Lo de avistaje de aves, que eso lo tenemos hace bastante, pero también es con reserva previa. Ahora hemos renovado los caballos, así que también se pueden hacer cabalgatas muy sencillas, ¿no? Super cabalgatas, o sea, no cabalgatas de 10 horas, sino cabalgatas por el campo. También, o sea, hay cosas que son con reserva previa y sujeto a disponibilidad familiar, porque como esto es un proyecto familiar, si está justo las personas como para atender los caballos, se puede ofrecer. Si no, más bien caminatas. Bueno, en esta época es muy loco porque nosotros que vivimos acá y prendemos las estufas todo el tiempo, y yo por ahí decimos, oh, la gente capaz que prefiera tener un calefactor en vez de estufa a leña, y no, y es lo que más les gusta es las estufitas a leña, aunque las temperaturas son distintas, ¿no?, de una cosa u otra, pero bueno, el folclore del fuego en el campo sigue existiendo. Entonces siempre decimos, bueno, ¿cuánto modernizarnos o cuánto mantener algunas cosas? Porque el turista valora esas cosas, ¿no? Claro. Y en promedio, así, la gente que visita la estancia, ¿se queda un día, dos días? ¿Cómo es el promedio del visitante? Sí, en general, lo que pasa es que hasta ahora hemos tenido en fines de semana, entonces, con la disponibilidad de tiempo de las personas, sí, uno o dos días es lo máximo. También nosotros siempre trabajamos, por ahí, bueno, la gente como que diciendo, bueno, a ver, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Nosotros siempre hemos trabajado como región, que nuestra región se llama Latidos del Caldenal, entonces hay circuitos turísticos dentro de la región, que es lo más lejos son 70 kilómetros, o sea, es ir carro quemado y hacer visitas en el pueblo, Victorica y hacer Victorica y Lebucó, Loventué, Telén, London. Entonces como que hay otros circuitos, por ahí voy a decir, bueno, listo, a ver qué más tengo para ir a conocer por acá, porque sí nos pasaba que por ahí ha venido gente que hacía base en Santa Rosa y se venía para esta zona y quería recorrer todo en el día y se volvía a Santa Rosa. Se iba a Guatrache y se volvía a Santa Rosa. Entonces nosotros siempre sugerimos que si querés, como las distancias en La Pampa son amplias, por ahí es como, bueno, hago base, no sé, en la Holanda y recorro todos los latidos del Caldenal. Hago base en Santa Rosa y recorro lo que hay ahí. Hago base en Guatrache, base, digo, me alojo y recorro todo lo que hay en la zona, porque si no las distancias sí se vuelven un poco largas para ir y venir por ahí el de afuera, o por ahí aún el pampeano que dice, bueno, a ver, quiero ir ahora a ver qué hay en esta región, y se queda dos o tres días y conoce y visita. Claro. Alejandra, ¿dónde queda la estancia La Holanda? Aquel que está escuchando. Nosotros estamos en la ruta 13, en la ruta de la cría, en el kilómetro 68. Nuestro pueblito es Carro Quemado, el pueblo, nuestro pueblito siempre decimos, o sea, es la localidad más cercana que tenemos y donde por ahí uno puede ir a hacer compras y demás. Y también tienen varias cosas, van rescatando mucha historia de del pueblo. Y a 112 kilómetros de Santa Rosa, a 65 kilómetros de Victorica, a 240 de General Pico, bueno, ya es como, esos son como las a 160 estamos de Hacha, no, capaz que un poco menos, 140 de General Hacha, pero bueno, es esto, ruta 13, kilómetro 68. ¿La ruta 13 está buena o no? Sí. Sí, está buenísima. Sí, claro. Sí, está. O sea, eso sí es muy loco, como nosotros que desde chicos vivimos en el campo, hemos ido viendo el avance de todas las infraestructuras que se van haciendo en la provincia y cómo beneficia, realmente cómo beneficia. O sea, todavía hay cuestiones que... Ya me salgo un poquito del turismo, pero hablando de las políticas que a veces se colaboran o no para que la gente quiera estar en el campo y no se vaya todo el mundo a la ciudad y queden los campos solos, porque todo este tipo de comodidades van beneficiando a que haya gente que quiera estar en el campo. Si no, la mayoría emigra, se queda en la ciudad, que termina estando más cómodos que tener que irte por caminos de tierra, a lugares donde no tenés luz, a lugares donde no hay cierta comodidad que ya hoy todo el mundo quiere. Sí, más vale. Pero todavía hay cosas, todavía vivir en el campo, uno termina pagando mucho más caro la luz, pagas más caro el gas, pagas más caro. Entonces termina diciendo, ay, no me quedo en la ciudad. Está bien. Pero bueno, esto del de las rutas es súper importante. Por eso que es entendible cuando se empiezan a romper que haya reclamos de que se arreglen, porque si no, ya la gente no la circula. Y para un emprendimiento turístico, que la gente se queje porque no pueden llegar a un lugar porque la ruta no es buena, no es positivo. Claro. Alejandra, hablando de avances, ¿cómo está el tema de conectividad a internet? Más o menos. Más o menos. Sí, no, o sea, tenemos, por ahí no es ni la velocidad ni las condiciones, pero hay. O sea, no hay en cada cabañita, porque también siempre un poco uno dice... Ah, sí, no, está bueno eso que no haya también. Claro, porque hay gente que quiere eso. Sí, exactamente, pero también... O sea, como que tenés dentro de un... Hay un espacio físico que es en el que hay. Pero después, si salís a andar por el campo o si estás en la cabaña, no tenés o tenés muy bajo. Pero bueno, a veces, digo, uno, aunque quisiera no tener para aislarse, ¿viste? Para, ya hoy es algo imposible y algo inviable, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay. Por ahí no es una super velocidad o no es... Pero bueno, nosotros... No, hacemos algunas capacitaciones desde acá, para nosotros mismos, o mi hermano ha estado trabajando desde acá. Por ahí no es la óptima, lo mismo que te decía que en la ciudad, pero tenemos. Claro. Bien. Porque yo creo, como decís vos, o sea, ya hoy el turista por ahí quisiera aislarse, pero hay un punto en el que... Y podré comunicarme, sí, no se preocupe que se va a poder comunicar. Claro. Alejandra, ¿qué sale un día de campo en la estancia de La Holanda? ¿Pasar todo el día? Pasar el día y quedarse a dormir una noche. Ah, bueno, perfecto. Por eso digo, una cosa es pasar el día, porque nosotros tenemos la opción de que la gente venga en la mañana, pase el día y se vuelva, y otra es que se aloje. El tema en alojamiento... Nosotros, como tenemos distintas opciones, o sea, la gente puede venir con media pensión, con pensión completa, o alquilar una cabaña y traerse la comida. Pero ponerle como para que tengas un parámetro, una media pensión, que es en general por ahí lo que más se estila, sale 4.500 pesos por persona. Bien, bien, o sea, incluye con media pensión. Alojamiento y media pensión. Exacto. Bien, que es bien. Una de las comidas y una de las colaciones. Después siempre con el turista damos la opción de elegir cuál de esas cosas quiere, no es que ya lo tenemos, mire, sí o sí es cena, o sí es almuerzo, no. Siempre tenemos como, uno no tiene, no es que tenés 20 personas o 50 personas alojadas, porque como mucho podemos tener 10 con la disponibilidad que tenemos, entonces es muy personalizado, o sea, siempre hay valores. Yo siempre digo que es difícil comparar el turismo rural con otro tipo de turismo, porque hay valores intangibles, o sea, valores económicos, cuando vos decís, pero a ver, este precio. Pero la atención es personalizada, vos compartís con la familia, no es que te dan una llave y no le ves la cara hasta el día que le cobrás. Entonces digo, ese valor muchas veces es muy difícil de medirlo o de revalorizarlo en plata. Sí. No sé si se entiende el concepto. Sí. Además, que te cuenten una historia de ahí, de por qué están esas cosas y por qué no. Claro, exactamente. Entonces digo, a veces uno dice, ves el número y decís, bueno, a ver, pero ¿esto qué incluye? O sea, tenés que empezar a discriminar hasta que esta cuestión de que te incluye esta atención personalizada, que no lo tenés en otros lados. Y que la gente muchas veces busca eso. No quiere ser un... O sea, hay gente que le gusta estar tranquila y se queda en la cabaña y no los ve en los dos días, pero hay gente que le gusta compartir y estar con la familia y demás. Entonces, ese es un valor agregado que es importante. Mencionaste senderos, ¿esos los habilitaron hace poco? Sí, abrimos un par de senderos, uno hasta un cerrito que teníamos. Eso lo hicimos en la pandemia, mira, la pandemia... Dentro de las malas suertes y buenas suertes, sí. fuimos desarrollando varias cosas. Hicimos, mi hermano hace cerveza artesanal, reciclamos varios muebles y cosas que teníamos pendientes de hacía como 20 años. Bueno, se abrieron unos senderitos por distintos lugares del campo, que igual tenemos que seguir abriendo más, pero por lo menos ya hay para caminatas cortas y caminatas largas. Así que bueno, ese fue lo positivo de la pandemia cuando... Uno no recibía gente, igual estás acá, entonces dijimos, bueno, aprovechemos de hacer todas esas cosas que en un funcionamiento normal por ahí se complican porque estás más pendiente de otras. Claro, acá me preguntan si el sendero ese se puede hacer en bici. Sí, se puede. Sí, o sea, cargas la bici en el auto y la sí, llevas incluso ahí. Ha habido gente que viene, porque independientemente de esos senderitos, hay otros caminos por el campo y hemos tenido gente que viene en bici y sí, y salen a andar en bici. Claro. Y después, bueno, en verano se aprovechaban la pileta cuando volvían de la pedaleada o ahora en esta época. Es más, hay gente que ha venido directamente en bici desde Santa Rosa también. Claro. Sí, es como que uno tiene... las opciones de que se puedan hacer distintas actividades en ese sentido, ¿no? Algo que yo. No es que... Siempre estamos, vamos a incluir bicicletas también por si algún turista quiere salir a andar en bici, pero claro. Bueno, todavía no lo hemos hecho. Bien. Tenemos como 20.000 proyectos, pero bueno, vamos de a poco. Bueno, Alejandra, no sé si quedó algo que nos quieras destacar, si no, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, nada, como siempre, gracias a ustedes por difundirnos. Acá estamos ya hace 22 años y seguimos esperando que nos vengan a visitar. Hay mucha gente que vuelve y la verdad que eso también para nosotros es muy productivo y muy positivo. Mi hermano siempre cuando se van los turistas le dice, bueno, por un lado vuelvan y por otro cuenten, porque es lo que digo, la difusión boca a boca siempre es la mejor. Bien, yo recomiendo el museo, lo visité hace 20 años. No, ¿y no volviste más? No volví más, no. No, tengo que volver. Venir. Sí, porque cambió un montón. Quedé impactado. Cambió muchísimo. Yo quedé impactado con el museo. Sí, bueno, pero ahora cambió un montón, mirá. O sea que sí. Bueno. Se amplió, sí. Bueno. En algún momento vas a tener que volver. Y sí, no me queda otra. Bien, Alejandra, muchísimas gracias. Bueno, gracias por estos a vos, minutos. Pablo. Bueno, que tengas buen día. Buen día.